Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Fórmula en los Negocios, arrancando con una canción que verdaderamente ha causado un éxito rotundo. Green Onions está interpretada por la banda The Blues Brothers. Esta banda que mire, esta banda empezó como un acto musical cómico creado por John Belushi y Dan Aykroyd. Y pues una de las canciones que interpretan es una composición instrumental. Esta originalmente fue grabada en el 62 por Booker T and Line and the MGs, pero pues nos va a estar acompañando esta noche aquí de viernes de Blues Brothers. Buena selección, Juanelo. Como siempre, amigos, el equipo de Fórmula en los Negocios y Radio Fórmula trabajando para usted aquí. Hoy es viernes, gracias a Dios es viernes, ya arrancando la primera semana, primer fin de semana de diciembre, pues ya todas las festividades a flor de piel, ya todo mundo con el ambiente navideño. Quédese con nosotros que tenemos un programa, tenemos unos invitados, tenemos una historia que le va a encantar a usted, así es de que quédese con nosotros. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Esta noche nos acompaña, como pues cada 15 días procuramos que estén nuestros amigos de Grupo Sadasi, el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Robert. Un saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando ya, como bien dices, en este arranque de diciembre, ¿no? La recta final hoy sí totalmente del año. Ustedes cierran, tú no cierras. Pues no normalmente no cerramos, digo, ahorita comentaremos, ahorita Fobiste el día 8 sale su sorteo. Ah, mira qué interesante. Sale el sorteo y varios amigos que ya están, que se inscribieron con nosotros y todo, están ahí ya listos con sus expedientes para que si salen, estén firmando su casa, que sea su regalo de Navidad. Entonces, ¿Y si da tiempo de que les entregues pues, antes de Navidad? No, pues a lo mejor la entrega, vamos a estar así muy pegaditos, pero sí la firma de la casa para que se esté entregando. Oh, wow. ya puedan tener la tranquilidad de que ya tienen su casa, ¿no? Que ya obtuvieron pues sí, el mejor regalo a final de cuentas. Estás, ¿no?, arrancando el año bien. Cerrando el año. Como debe de ser. A tambor batiente. Oye, ¿y todavía la gente puede acudir para inscribirse a este sorteo? Al sorteo ya no. Si recuerdas, hace 15 días que platicamos. Sí, lo platicamos Estaba abierto el sorteo en ese momento y que pues ya iba a ser, ya quedaban unos días, pocos días más, en que estaba abierto. Ahorita sí ya está cerrado, pero hay otras opciones de crédito. Sabes que nosotros manejamos muchas opciones con créditos bancarios, con créditos del Infonavit, cofinanciados. En fin, hay todavía la posibilidad de que el que quiera invertir, el que quiera dar el mejor regalo a su familia, pues se acerque, ¿no? Se acerque a cualquiera de nuestros tres desarrollos. Siempre hemos visto que ante épocas de incertidumbre, la inversión en bienes raíces siempre es la más sólida. Y más ahora con el panorama como se ve, ¿no? Con cualquiera de estos panoramas que se pueden ver turbios, ¿no? O sea, yo no quiero decirle que está terrible, que sí. Sí, que no. Puede estar medio turbio, pero al final de cuentas es un ancla. Hay oportunidades. Exactamente. Oportunidades. El que ahorita tiene la posibilidad, pues tiene que aprovecharla, ¿no? Porque después a lo mejor no va a tener esa oportunidad o va a cambiar las condiciones. Pueden aprovechar los precios, que todavía son precios de este año antes del incremento, que normalmente se tiene que dar cada año por los ajustes. Claro. En fin, yo creo que hay muy buenas opciones en todos los desarrollos. Tenemos viviendas disponibles para que puedan escoger la que más se adapte a sus necesidades, con los esquemas de crédito pues, también que son posibles de aplicar, con tasas fijas, como lo hemos visto, que aprovechen antes de que cualquier cosa se mueva en las tasas de interés, pueden aplicar y ya queda su tasa fija durante todo su vida del crédito. En fin, hay muchas alternativas, todavía. Oye, y anunció el Infonavit que iba a mantener las tasas, que no iba a haber modificaciones en las condiciones, por lo menos del Infonavit, ¿no? Eso de hecho, están previendo, ellos van a tener su asamblea, creo que la semana que viene, para autorizar ciertas cosas. que ahí veremos cómo quedan algunos ajustes en los montos de crédito, al parecer hacia mejor, para seguir mejorando. Correcto. ¿No? Pero bueno, sabemos que en todos esos siempre hay un periodo de ajuste, ¿no? Entonces, correcto, a todos nuestros amigos, decirles que bueno, tenemos instituciones muy sólidas, los bancos están muy sólidos también con sus tipos de crédito, con los créditos que dan, el Infonavit igual. Entonces yo creo que no hay que ponerse nerviosos, al contrario, no, hay que aprovechar las oportunidades, correcto, como bien dices, ¿no? Es correcto. De estas épocas son de poder aprovechar las oportunidades. Nuestros compañeros, amigos de Fobiste que van a salir ahorita el día 8, pues si no se inscribieron con nosotros, no importa. Si se inscribieron por su cuenta, acérquense a cualquiera de nuestros desarrollos, claro, vean qué casa es la que le gusta y van a poder precalificar, ver cuál es su monto de crédito. Y si les interesó, bueno, vamos a preparar su expediente para tenerlo listo. Porque esto apenas salga el día 8, ese mismo día estaremos metiendo expedientes para estarlos procesando, para que, okay, se puedan estar firmando ahorita en diciembre y puedan llevarse ese mejor regalo, ¿no? El patrimonio para su familia, que es una casa, en cualquiera de los desarrollos de Grupo Sadace, ¿no? Con la mejor calidad, que es lo que estamos siempre a ofrecerles. Y no solamente calidad en la vivienda, ¿no? Sino calidad en el trato, calidad en el servicio, en el ambiente que van a vivir, y que sea un proceso muy agradable, ¿no? Como bueno, y sobre todo, amigos, mire, la confianza, el buen trato, el que está usted comprando no una casa, sino está usted comprando un hogar, porque les vamos a platicar una historia que de veras trasciende. Mire, el tema del día de hoy que escogimos para conversar con usted tiene que ver con cómo le hacemos nosotros, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en nuestro negocio, cómo le hacemos para trascender. ¿O simplemente vive usted para llevar el día a día? ¿O está buscando trascender? Y yo creo que la historia que les vamos a platicar es un toque de cómo en un proceso de venta de casas se puede trascender más allá de la simple transacción comercial de vender y comprar una casa, ¿no? Sino que estás creando familias. ¿Sabes de qué me acuerdo? ¿Te acuerdas que alguna vez una entrevista, estábamos en una de las ferias de Expo Construcción, y que estaban un par de muchachos jóvenes preguntando por las casas, y ahí ella dijo, no, sí, es que ya estamos viendo la casa porque nos vamos a casar. Y el otro, oye, pero todavía no hemos puesto fecha, pero acérquense de una vez, pero compren la casa primero, ya después, por si, ¿sí te acuerdas de eso? Ya sí, tiene sí, varios años, sí, de como, esa como tres entrevista, años más o menos, algo así, cuando estábamos en la Expo Vivienda. Yo creo que de esas historias, pues las ves todos los días, ¿no? Pues vemos, sí, de esas y muchas más, ¿no? De las que hemos platicado y hemos tenido los testimonios de mucha gente aquí, y es parte de esto que queremos platicar, ¿no? De todo ese esa forma en la cual estamos conjuntamente con nuestros clientes, claro, formando esa historia de vida, ¿no? que se va dando y que a final de cuentas pues nos enorgullece ser parte de esa historia, al final por supuesto, y además eso es lo que te hace trascender, ¿no? Porque esas personas pasas a ser parte de su vida, parte, uh-huh, de su historia, parte de... Y eso, amigos, es importantísimo. Y nos acompaña aquí en la noche un asesor de ventas de Grupo Sadassi, del fraccionamiento Los Héroes, que ella es Miriam Noguera. ¿Cómo estás, Miriam? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Gracias, muy bien. Agradezco la invitación a estar en este espacio. Contenta y pues feliz para contar una anécdota que se vivió hace 15 días, hermoso. Está calientita, ¿no? Sí, reciente. Oye, lástima que no pudiste traer a los involucrados en esta historia, pero bueno, yo espero que nos estén escuchando. Por lo menos les vas a poder mandar el link para que lo escuchen. Exactamente. Porque ellos siguen en México, ¿no? Ellos sí, radican en la Ciudad de México. Lástima que no pudieron estar aquí presentes, pero bueno, lo van a escuchar. Sé que lo van a escuchar. Miren, amigos, esto es importante porque la historia brevemente es una pareja que apenas se van a casar, imagínese usted, y compraron la casa. Y Miriam los asesoró para todo el trámite, pues trámite remoto, ¿no? O sea, porque ellos estaban allá en México tramitando, porque se van a venir a vivir a Mérida. Exactamente, esa es la idea, de venir a radicar. Son muy jóvenes ellos y me encargué de realizar todo el trámite para la vivienda. Confiaron en mí, claro, sobre todo para hacerlo. Eso es y lo importante. Y pues de ahí nos llevó a, pues ahora sí. Todavía no lo digas. ¿Cómo se llaman ellos? Sí, es Armando Varela. Armando Varela. Armando Varela. ¿Y es su novia? Es la persona que compró. Okay, y bueno, el nombre de la chica no todavía. Todavía. Bueno, vamos amigos, quédese con nosotros porque aparte de escuchar una historia que trasciende y sobre todo en un mundo donde a veces nos olvidamos de estas cosas y de estos detalles y de estas circunstancias y que finalmente pues muchas veces en la vida estamos para eso, para buscar cómo trascender, buscar que las personas escalen en su alimento del alma espiritual para poder pues convivir con los demás. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos. Qué linda canción esta, se llama Blues, Why You Worry Me, de Blues Brother. Fíjense, este fue creado, este número cómico musical, para el programa aquel de televisión Saturday Night Live en 1975-79. Y pues ahí fue programado este número musical y después crearon pues todo un ícono de The Blues Brother. Pues que arrancó prácticamente en 1978 allá en Chicago, Illinois, y se han vuelto muy famosos. La verdad que tienen hasta un lugar muy especial en todo lo que es Universal Studios allá en Walt Disney. Buena música, buena selección, Juanelo, para hacer viernes. Amigos, sé que ven su automóvil. Ha hecho calor, está pronosticado que tengamos temperaturas todavía de 35, 36 grados, quizás hasta el miércoles, jueves de la otra semana entrará un frente frío, ahora sí que nos lleve a 24, 25 grados, pero por lo pronto es una temperatura muy buena aquí en Yucatán. Y déjeme darle una recomendación, nuestros amigos de Grupo Modelo, verdaderamente haciendo cosas espectaculares aquí para promover. El mejor festival de cerveza está por llegar este sábado 10 de diciembre en el Península Beer Festival. La verdad que Grupo Modelo, pues promoviendo estas, pues qué le puedo decir, es tan importante la parte de pues entender. Mire, ellos están promoviendo con este festival de la cerveza. También, no nada más cervezas de Grupo Modelo o de cervecería yucateca, como puede ser la Montejo, pero también están promoviendo la cerveza artesanal yucateca. En ese festival va a estar la cerveza Ceiba, va a estar la cerveza Manic, va a estar pues las principales cervezas artesanales, la Ceiba. Bueno, ellos han estado aquí, don Carlos Jaime Gómori estuvo por aquí en el programa también, y pues ahora en este festival, ayer fue la rueda de prensa para dar a conocer el Península Beer Festival. Es una oportunidad de veras para conocer, degustar en un solo sitio todos los sabores y marcas de las diferentes cervezas artesanales que se producen en Yucatán, y todo esto en el marco pues de la cervecería yucateca, que como saben está al 90% de la planta en su construcción, y pues el próximo año será la inauguración. Yo creo que hay que estar pendientes, por allá vamos a estar, por supuesto, pero bueno, pues a disfrutar, y también a disfrutar de la cerveza Montejo en la Feria Ixmaquil, que cierra este domingo 4, espero que usted ya se haya ido a dar una vuelta. Esos juegos mecánicos están espectaculares. La manera en la que puede usted acceder, donde compra un brazalete, sobre todo para los chiquitines, y no tenga usted que andar pagando en cada juego que se suben, sino con un brazalete entran a todos los juegos mecánicos. Es una diversión espectacular, no nada más para chicos, sino también para grandes. Así es de que dése una vuelta a la Feria Ixmaquil con nuestros amigos de Cervecería Yucateca. Bien, nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de Grupo Sadassi, el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas, y el asesor de ventas Miriam Noguera. Oye, Arqui, una pregunta. Cada transacción, bueno, cada relación con los clientes llega a eso, ¿no? Porque pues es la ilusión de cuando llegan a ver las casas, cuando ven las posibilidades de que sí se las pueden comprar, prácticamente a todos los niveles, sobre todo los trabajadores, prácticamente a todos los niveles pueden y tienen acceso a comprarse una casa, ¿no? Pues sí, prácticamente sí, Robert, es cuestión, digo, de ir viendo en función de su salario, del tiempo que hayan cotizado, para ver cuántas su cuenta tienen guardada, ¿no? Si tiene algún ingreso adicional, porque eso también se puede manejar. Correcto. En el caso de que la esposa trabaje, o ellos tengan algún trabajo adicional allá, okay, se puede sumar en algunos casos esos ingresos adicionales. Entonces es cuestión de ver, y prácticamente pues, es bastante amplio el espectro del nivel de gente que lo puede comprar. Y pues en Grupo Sadace, al final de cuentas, tenemos por eso los tres desarrollos, ¿no? Para tener diferentes niveles, para que uno pueda decir en función de mi ingreso, en función de por dónde vivo, qué zona es la que más me gusta, hacia dónde me quito, por dónde me muevo yo, por dónde está mi trabajo, por dónde está mi familia. Entonces, haya todas esas opciones, porque a final de cuentas, a la hora de adquirir una casa, no es nada más cuánto cuesta. Es correcto. No, sino es la calidad que me están dando, la calidad del entorno en el que voy a estar viviendo, que me quede cerca de mi trabajo o que me quede cerca de mi familia, porque por ahí es donde cuidan a mis hijos, o porque es donde yo me he desarrollado toda mi vida y ahí me gusta estar, a final de cuentas, ¿no? Y que cuente con todos los servicios. Exactamente. En un fraccionamiento actual, claro, moderno. Que cuente con los servicios, que sea un fraccionamiento que estén consolidándose, desarrollándose. Todo eso hace el conjunto para tomar una decisión. Sí, no es nada más cuánto me va a costar, sino que es todo un conjunto. Que va complementando esa toma de decisiones, ¿no? Y fíjense, amigos, yo creo que es una de las decisiones más importantes en la vida de todos nosotros, los trabajadores, porque pues es quizás la primera decisión del patrimonio que es para toda la vida, ¿no? Sí, normalmente es para toda la vida, es una vez. Aunque, pues bueno, aquí también, mira, nos podrá decir que siempre hay gente que de las que, pues no es una, sino que a veces son dos o a veces son tres que hemos tenido la oportunidad, que hemos visto ya en nuestros desarrollos por el tiempo que tienen y que se han ido consolidando, de gente que a lo mejor compró al principio del desarrollo, cuando empezó el desarrollo, de alguna forma logró ya tener su, pagar ese crédito que ya había, con el cual sacó su primera casa, y decide invertir con un segundo crédito, con un crédito bancario, claro, en las casas nuevas, ¿no? En las que se están desarrollando en este momento. Y ya sea para cambiarse, ya sea para invertir, para ampliarla. Para ampliar, pero muchos otros van a decir, no, ¿sabes qué? Ya quiero el nuevo modelo, quiero el modelo 2016. Correcto. O 2017. Okay, entonces, esta ya la terminé, la vendo, porque tiene un valor de reventa muy importante, a final de cuentas, y adquieren una de los prototipos de este año, ¿no? Entonces, pues siempre va viendo ese proceso, ¿no? De mejora continua. Interesante. Miriam, ¿cuántos años tienes como asesor certificado de Sadace? Efectivamente, certificado, sobre todo eso. Nueve años en Grupo Sadace. Sí, muy, muy contenta. Realmente por, más que nada, apoyar a la gente. Correcto. Que obtiene un patrimonio, que es muy importante. Poder apoyarlo y la confianza que les damos, porque pues desde que inicia todo el proceso nos encargamos nosotros de hacerlo todo. Por supuesto. Sinceramente, el cliente feliz hasta que se le hace la entrega de la casa, que es lo más importante. Y vienen las cosas adicionales como la que nos vas a platicar, pero será regresando del siguiente de este corte comercial. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué linda canción, un clásico, Sweet Home Chicago, cantada por The Blues Brothers. Pero fíjense, esta canción, Sweet Home Chicago, originalmente fue grabada en 1934. Es la versión de James Arnold, que se hizo muy famosa, fue un éxito. La canción se llamaba All Original Blues Kokomo. Y después, pues ya la llamaron Sweet Home Chicago. Es como un himno de la ciudad de Chicago. Y pues los Blues Brothers, siendo de Chicago, pues cantan esta versión de Sweet Home Chicago. Buena selección, Juanelo. Gracias, buena música, amigos, gracias. Déjeme darle una recomendación. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, fue reconocida por tercera vez en los preferidos del canal 2016 de InfoChannel, esta revista que es a nivel nacional, que trae todo lo relacionado con tecnologías de la información, la marca preferida en el control de asistencia para la aplicación On The Minute. Este software desarrollado por National Soft es el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Usted puede obtener información en www.ondeminute.com.mx. National Soft, una empresa orgullosamente yucateca, que ha recibido los distintivos de Great Place to Work aquí en Yucatán. Es la única empresa que tiene la certificación Great Place to Work en equidad de género. ¿Y qué cree? Están buscando programadoras mujeres para trabajar en National Soft. Te voy a dar el teléfono 941-5077. Échales un telefonazo y pues mire, y usted para su negocio aplicar este software de control de asistencia es lo mejor que puede hacer para su personal. On The Minute. Bien, aquí en el estudio me acompañan nuestros amigos de Grupo Sadas, el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas, y el asesor de ventas Miriam Noguera. Miriam, pues ya estamos para que nos platiques la historia. A ver, ¿qué pasó con estos clientes, este cliente tuyo que compró una casa en Los Héroes y que vive en el Distrito Federal? Pero platícanos la historia. Sí, es una historia maravillosa. La verdad, agradezco que me permitan poder informar, o sea, dar esta noticia hermosa, ¿no? Sobre todo. Esos clientes llegan conmigo a través, el tío compra una casa, el tío muy contento recomienda, el hijo compra y de ahí viene que el sobrino también adquiere, wow, también igual su casa, y ahora pues también la tía está comprando. Estamos hablando que es una cadenita por un servicio excelente que se les da, y sobre todo porque hacemos todo el trámite. Todo lo dejan en mis manos, en manos de mis compañeros también, sobre todo, y hay que darles a ellos su crédito. Llega el cliente muy emocionado con la casa, primer casa, su patrimonio, y me dice, mira, no sé cómo hacerle realmente, entonces, si me puedes apoyar, no te preocupes, vamos a hacerlo. Logramos que se haga el trámite de la vivienda. Toda la comunicación era a través de internet, correo electrónico, teléfono. Efectivamente, así fue. Y un crédito de un Cofinavit. Ah, mira. O sea, es el Cofinavit en el cual también interviene una autorización de un banco. Correcto. ¿No? Entonces, correcto. Pues todo eso, pues los clientes, pues, Miriam, les vieron que la mejor opción era utilizar el Cofinavit. Correcto. Y con la confianza que depositaron, dijeron, oye, pues bueno, mándame tu documentación, mándame todo, y se vio y tú hiciste todo el trámite toda aquí la gestión con el banco. Así es, todo el trámite fue aquí en Mérida, así que directamente con una servidora, y lo maravilloso es que el cliente pues no podía venir para la firma, y se logró la firma en la Ciudad de México. Ah, muy bien. Ahí, okay. Pues, ahí cada mes vamos viendo, hay algunos casos en los cuales tenemos ya varias personas que a veces no pueden llegar, y para agilizar su proceso, pues se logra hacer algún proceso de firma en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Entonces realmente ellos conocieron su casa hasta que vinieron a recibirla. Es, fíjate qué servicio, o sea, vuela alguien con los papeles hasta, o sea, no sale ni del aeropuerto, allá llega la persona, firma y viene, mira qué maravilloso. Sí, eso es lo hermoso de esto, de estar ahora sí que al servicio verdaderamente al servicio, de los demás. Y una realidad, hacer una realidad, que es lo más importante. De ahí viene lo más importante, que cuando le indico, mira, ya va a ser la entrega de tu casa, programamos la entrega en el momento que pues puede el cliente venir, y en el proceso que el cliente nos indica que ya nos confirma, pero me dice, Miriam, abusando de tu confianza, necesito que me apoyes porque quiero hacer la entrega del anillo de compromiso. ¡Ah! ¡Wow! En el momento de entregar la casa aquí en Mérida. Entregar la casa. Y me dice, solamente quiero que le indiques que entretengas a mi novia en lo que yo entro. Era sorpresa para la novia. Sí, sorpresa. Claro, claro. Sorpresa. Y digo, ¿y cómo le entrega nada más así? Porque sí, eso no funciona. Sí. Claro. ¿Cómo crees? No seas tan secote, por favor. Pues sí, por favor, sí. No a diario en estos tiempos tampoco. Por supuesto, ¿no? Claro. Algo así, ¿no? Sí, digo, confías en mí por completo, Miriam. Perfecto. Entonces, déjalo en mis manos, yo me voy a encargar de hacerlo. de toda la ambientación. Todo le hasta preparamos. Hasta la casa le preparamos. Sí, todo le preparamos de la casa. Desde que le adornamos, bueno, hay que darle también crédito a mis compañeros que intervinieron. Claro que te ayudaron. Digo, adornando, mi compañera Alba Goni apoyó y la verdad ella hizo unos corazones maravillosos, un arreglo. También Mauro Cambrani, sí, fue el cómplice con las llaves para la entrega de llaves. Ajá. Él corrió, nos cruzamos para que llevar las llaves para que pudiera entrar el cliente, se preparara, para que pudiera entrar sobre todo Armando y Berenice, hay que decir los nombres, que Armando son Berenice. Los novios que me Berenice. Están pendientes que me inviten a la boda, ¿verdad? No, bueno, va a tener que invitar a un montón. A un montón. Sí, así es. También entra también Adrianita de atención a propietarios, que también fue cómplice entregando unas llaves. Bueno, se nos complicó porque hubo una confusión con las llaves en el aspecto del número de casa, pero todo salió maravilloso. Desde que les llevo, me llevo a la novia, la paseo. Para que él pudiera estar en la casa. Claro, la llevo por todo el fraccionamiento ya feliz. Ajá. Para que él entrara a la casa, para Correcto. Que él se preparara sobre todo. Ajá. Cuando ya llegamos, dejo que entre ella, obviamente, y me dice, pasamos, mira, no, espérame, voy a quedarme aquí en el carro con unas tarjetas en lo que entra ella. No, yo escucho, pero así la felicidad cuando entra ella. Le dejamos listo su botella de vino, sus copitas, el arreglo floral y no podía faltar el oso de peluche, ¿verdad? Sobre ¿Qué todo. Oye, pues sí. Deberías de agregar esos servicios en la venta de casas. Claro, imagínense, sí. Amigos, cómo que se hizo, se le creó un ambiente a la casa, como que estaba lista para la entrega, ya la habían revisado. Claro. Entonces, los compañeros de ahí, de grupo de asesores de héroes, dicen, oye, vamos a hacerle algo, un momento memorable a esta persona. De por sí es un momento memorable el que te entregue en tu casa. Totalmente. Mucha de gente acuerdo. Va, se toma las fotos, las sube a las redes sociales. En este caso era todavía mayor. Entonces, ellos se pusieron de acuerdo, hicieron todo ese proceso. Imagínense, amigos, de que llega a la novia que la tuvieron dando vueltas en el racionamiento, el otro chavo recibió, firmó su recibido su casa, y entras y ves la casa que sobre la barra de desayunador están colgando unos corazones, están colgando unos moños, una botella de vino, las copas, el oso Qué de peluche con el anillo. Oye, y cuando llega película. Totalmente de película, ¿no? Y esa parte es la parte emocional, es la parte gratificante. Claro. Y como decía Robert, la parte donde uno trasciende, ¿no? Es correcto. O sea, esto, si no nos invita a la boda, pues yo creo que sí les va a invitar. No, pero yo creo que sí les va a invitar, pero si no, al final de cuentas, esa parte. La satisfacción. La satisfacción de apoyar a alguien, apoyarlos en un sueño, ser parte de ellos, ser cómplice de ellos en estas cosas, pues ellos igual no se van a olvidar de eso. Y nosotros tampoco. Claro, ¿no? Tampoco. Y nosotros tampoco. Formas parte ya de la historia de esa pareja. Pase lo que pase con ellos, porque es la historia de vida de dos personas que una decisión de las más importantes, casarse, pedirle la mano a la novia en la casa que acababa de recibir. Oye, qué emocionante. Sí, eso es hermoso, hermoso. ¿Qué cara puso ella? No, estaba la chica, de verdad que me acerqué porque salió emocionada, la abracé, estaba el corazón de la chica. Que palpitaba, feliz, muy contenta. Y dice, mira, no me imaginé esto, de verdad. ¿En serio no te imaginas? Es para nada. Y eso que la chica es psicóloga. Y dije, ¡ándale! O sea, no sí. Se las olió. Quiere decir que soy muy buena, entonces. Claro, yo creo que sí. Oye, sensacional. Pero hermoso, hermoso. Muy contenta, de verdad, de ser parte de pues, una historia más. En estos 9 años, una historia más. Oye, ¿y ellos se van a casar acá? ¿O se van a casar en México? Bueno, eso sí no sé. Bueno, para que les prepares también la boda de una vez, sí. Y ya hagan la fiesta en la casa, ¿no? Pues ahí, ahí sí llegaremos todos a la fiesta. Así que se preparan los compañeros igual, que fueron cómplices también. Por supuesto. Oye, ¿y qué satisfacción te da esto, Miriam? Sí, es una satisfacción enorme el poder poner un granito de arena. Es un patrimonio y además de participar en esto, la verdad me llena de orgullo, muy contenta, Correcto. Muy feliz y claro, con los ánimos para continuar. Claro. O sea, ¿Y te gusta lo que haces? Me encanta, desde luego, es hermoso. ¿Esto transformó tu manera de hacer las cosas, tu manera de vender? Definitivamente, para continuar, porque además, digo, no vendemos, digo, prácticamente son realidades. Son realidades lo que nosotros vendemos. Sobre todo es eso. Linda historia, amigos, la verdad que qué linda. ¿Qué espera? Váyase a Los Héroes, ayer pregunte por Miriam. Ahora por favor, para comprarse se los voy a agradecer. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. ¿Qué estilo tenían estos, o tienen estos Blues Brothers? Todavía están vigentes. The Blues Brothers and Friends, live from Chicago House of Blues. Este es el álbum y esta canción se llama All My Money Back. Fíjense, fue el onceavo álbum de los Blues Brothers de 1997. Y esto fue grabado en la apertura del House of Blues en Chicago. Pues buena celebración para esto. Buena música, All My Money Back. Buena música, es viernes, haga lo que quiera. No se le olvide ir a la Feria Ismaquil, que cierra el domingo 4. Y ya se acabó. Y a prepararse ya para todas las fiestas y todas las posadas y todo lo que en diciembre afortunadamente llega. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste celebran su aniversario número 40 con tres actuaciones que están haciendo nuestros amigos del Centro de Especialidades. El primero es instaurar un centro de investigación en salud y medio ambiente aquí en Yucatán, en el hospital. Esto es importante porque vamos a tener acceso a las investigaciones médicas más sobresalientes pues que se den en el mundo, porque ellos van a estar en contacto con muchos científicos. Otro eje, van a desarrollar e instaurar un programa ambicioso permanente de actualización, innovación y capacitación de todo el personal del hospital. Esto nos da una garantía de que el hospital y el personal que trabaja en el hospital pues van a tener la mejor capacitación. Y el tercer eje es en este rubro de responsabilidad social. Ellos están formando el Centro de Capacitación para la Salud en la Educación, y esto lo hacen en alianza con escuelas e instituciones educativas de Yucatán, a quienes van a impartir cursos y talleres que van dirigidos a maestros, alumnos y todos los padres de familia, en tres líneas principales de acción: prevención y manejo de riesgos, prevención y manejo de padecimientos, prevención y manejo de accidentes. Tan importante que es la educación en la salud, sobre todo en nuestro estado, que estamos pues con índices muy altos de obesidad y con índices muy altos de diabetes. Así es de que el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, poniendo su granito, festejando sus 40 años, y ellos pues han hecho una inversión importante y muy fuerte en tecnología, en innovación. El hospital se encuentra en frente del Hotel Hyatt, en la avenida 60, casi esquina con avenida Colón, muy céntrico. Recuerde que tienen servicios de emergencia. Usted, espero que no los necesite, pero hay que saber que ahí nos pueden atender en cualquier emergencia. Bien, amigos, nos acompañan aquí nuestros amigos de Grupo Sadassi, el arquitecto Juan Enrique Pérez y Miriam Noguera, asesor de ventas de Los Héroes. Oye, Arqui, qué importante es un equipo de trabajo compenetrado en esas posiciones de no nada más la transacción comercial, no nada más la transacción de ganarte la comisión o de ganar tu sueldo, sino que verdaderamente busques el trascender hacia los demás, sobre todo por lo que ustedes venden. Yo recuerdo la frase de que vendes hogares y no vendes casas, ¿no? Sí, Robert, definitivamente, ¿no? Y en esta parte hemos estado comentando en otras ocasiones, pues que todos nuestros colaboradores simplemente son asesores patrimoniales, ¿no? Claro. O sea, no son vendedores, hasta ya no son asesores de ventas, ¿no? Son asesores, sí, sí, son asesores patrimoniales. ¿Por qué? Porque están asesorándote en algo que va a afectar y a mejorar tu vida en un buen tramo de ella, ¿no? Si no es que en toda, a final de cuentas. Por supuesto. Entonces, pues eso procuramos imbuirlo en todos. Muchos lo han captado muy bien. Como dice Miriam, ya tiene 9 años con nosotros. O sea, me da orgullo decir también que de las plazas de SADACI son las plazas que menos rotación de personal tenemos. ¡Wow! ¿Sí? Sensacional. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, a final de cuentas. Tratamos de hacer ese compromiso entre nuestros asesores, con la empresa en sí misma, con la parte directiva y todos nosotros con los clientes, ¿no? Con los clientes, con las personas que pueden estar interesadas en estar obteniendo su patrimonio. Y como lo hemos hablado, ¿no? Desde este caso que nos acaba de platicar Miriam, ¿no? De alguien que... Pues amor, su tío llegó allá, compró con nosotros, le gustó, se lo mostró, compró el hijo, ahora compró el sobrino, ahorita. Fíjate, qué importante. Y ellos dicen, oye, pues nos gustó, está muy bien, nos vamos a ir a vivir allá. Y ya están fincando su historia de vida partiendo de eso, ¿no? Decir, oye, ya tenemos en dónde vivir, vamos a arrancar nuestra vida en común y vamos a echarlo para adelante, ¿no? Y además en familia. Exactamente, en familia. Fíjate, como dice bien, ya son 4 personas de esa misma familia que están comprando. Y como esos, conocemos muchos casos que están en ese sentido, ¿no? Que dices, oye, está bien el desarrollo, no nada más la casa está bien, sino que el entorno está bien, la gente con la que voy a tratar está bien, los servicios están bien. Estábamos platicando fuera del aire, ¿no? Que ya estamos a punto de terminar nuestra penitencia del distribuidor vial, que ya está terminando en Héroes. Porque todo. Oye, va a quedar formidable. Está quedando ya muy bonito, iluminación. Como estaba comentando, mira, ahorita ya están poniendo las plantas allá abajo. Ya todos nuestros amigos que viven en Los Héroes, ya esperemos que no pase ya de una semana, que ya dejen de sufrir el viacrucis de la entrada, la salida, claro. de toda esa zona, que pues bueno, son obras que se necesitan a final de cuentas, pero eso les sigue dando todavía una plusvalía mayor a los desarrollos, ¿no? Entonces van a tener ya un acceso mucho más fluido, muy bonito, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? Todas esas cosas que van a dar. Miriam, ¿por qué no dices tú dónde te pueden localizar en Los Héroes? Para claro, que claro. Todo aquel que esté interesado en comprar una casa y que también esté pensando en casarse, ya ves todo lo que puedes sí, hacer. Sí, definitivamente, aquí casa, evento, preparado, todo, aquí estoy a sus órdenes. Claro, estoy ubicada en fraccionamiento Los Héroes. En la entrada estamos de periférico, bueno, dicen nororiente, ¿no? Para darle enfrente de la planta de la Coca-Cola. Sí, enfrente de la planta de la Coca-Cola, así, ah, ¿verdad? Un gol, y a un costado. ¿Puedo meter? Sí, claro, no, tú dilo para que todo el mundo sepa cómo llegar. A un costado de la Modelo. Y próximamente el acceso va a ser súper rapidísimo con lo del puente. Además que lo están dejando hermoso. ¿Y el teléfono dónde te pueden localizar? Sí, claro, 9991-516751. Por favor, que se lo graben. Muchas gracias, Miriam. No, muchas gracias por la invitación. Que no sea la última vez, tráenos más historias de esto. Por favor, las voy a preparar, claro vale, que sí. Te agradezco mucho. Mi querido Arqui, pues muchas gracias. La verdad que esto es lo que le pone un poco de salsa a la labor diaria, a trascender verdaderamente en lo que hacemos, ¿no? Claro, Robert, sí, hay muchas historias y así estamos y esperamos a todos los amigos de Fobiste que van a ser autorizados, vayan, llévense un patrimonio, su casa en Grupo SADACI y las mejores casas y más. Gracias, Arqui. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.